Anime. Anime. ¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19, 30 los días sábados por Radio Alas 89.1. Hola. Hola. Hola. Hoy arrancamos media hora antes. ¿Por qué será? Porque hay una peña alada. Y peña la enredada. Váyanse por allá en tipo 7. Bueno, si quieren, obvio. ¿Por allá dónde? A la peña alada, que va a ser en Galeano, que es... en Onelli y no sé qué más, pero en el Galeano, en el Gale. Claro, vamos a estar ahí haciendo un programa en vivo y después ya empezar. Programa en vivo, no, radio en vivo. Eso, radio en vivo. Y después ya van a empezar los músicos, así que váyanse. Va a haber buffet. Vayan, se queda raro, parece que estamos dejando a la gente. Vayan, es. Y, pero primero escuchen. Escuchen esto, pues van. Claro. Igual hasta ahora tampoco están, así que no empieza hasta ahora. Claro, por eso. Nos escuchan y van. Bueno, para los que no nos conocen, yo soy Carmen. Yo soy Nay. Yo soy Fran. Yo soy Anti. Y está Georgina, pero en mi mochila. Es que Georgina. Acabamos de sentarnos acá dentro del estudio hace escasos 2 minutos. Y juntas somos Voces Otakus. Ok, listo, ya no sé qué procede. Listo, se terminó el programa, váyanme la peña. Ahí quedamos. Si quieren radio participar, cierto. Al 2944-802315. ¿Y por diferido? Por diferido en Spotify, que nos buscan como Voces Otakus, o en Radio Kimunche, miércoles y viernes a las 19 horas. Y también, bueno, horario los domingos acá en Alas a las 16 horas. ¿Pero por dónde radio participan? Por pueden radio participar al Instagram voces-otakus4. También tenemos un canal de WhatsApp que pueden acceder desde el Instagram. Y por ahí vamos a estar subiendo, vamos, dijo el mosquito, se van a estar subiendo los flyers de los siguientes programas, que se supone que tienen un día y un más o menos un horario específico, pero ahí pasan cosas en el medio. Sí. A veces falla quien los sube, a veces falla quien los debería hacer. Siempre fallamos igual. Y hoy vamos a hablar de... Link Click. Un Donguas, si no me equivoco, que es un anime chino. ¿Saben que antes de querer ver el anime para hacer el programa, yo ya lo quería ver porque te había escuchado a vos y a otra chica hablar de Link Click? Y entonces dije, ah, lo tengo que ver. Y un día estaba en una clase de lengua y no sé qué, pero estaba copiando y decía hacer clic en el link. Y dije, es una señal divina, tengo que dar link clic. Y ese día empezó el link. Pero igual no es que me la creí de verdad, fue una excusa. Señales. Señales. Yo me acuerdo que lo había empezado a ver en un momento, después me olvidé. Como que empezamos con Voces Otakus y ahí como que dije como... Empecé a verme todos los animes semanalmente y fue como, bueno, listo, ya está, pasaste a otro plano. Y ahora en enero me senté a verlo y justo agarré que largaban la primera parte de la tercera temporada, entonces me miré todo en 3 días. Muy buena serie. Y para ir adelantando, no sé si las 4 decimos, pero esta sería una recomendación, ¿no? Una anti-recomendación, ¿no? Sí. Sí. Sí. Desanimada. Sí, porque creo que además a recomendaciones cortas podemos decir que le diríamos una recomendación parcial o una anti-recomendación, pero no creo que le hagamos nunca un programa a un anime que no recomendamos. No Game No Life. A menos que hagamos capaz que hagamos alguna vuelta en especial de animes que no recomendamos y por qué. Pero para eso tendríamos que sacrificarnos y ver esos animes y evaluarlos y tomar nota y saber específicamente qué es lo que no nos gusta y por qué. ¿Y hay algunos para fin de año? Hay algunos que algunas recomendamos y otras no. ¿Qué vamos a hacer? O que ya hicimos. Y esos van a ser los lindos debates, los que estoy esperando. Sí. Bueno. ¿Vamos con un tema? Sí. Vamos con un tema. It didn't take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when that flash froze everything before. Without you, I don't know if I could take this road. Chase you to the end of the world. Say your name once more. If I had only got it right before. Every minute that I dial back in time, every single existence rewinds. Sometimes you get it hidden inside your mind. All the heartaches and the scars never faded. I know you'll be by my side when we make it. Come back from the dark. Mistakes I never made, all the twists and turns, I'm always late. My fate, if it ain't for your misguided taste, I turn out so ordinary, fabulously and addictively for out my own brain. Hey, out of my way. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. Something secretive hidden inside your mind. All the heartaches and the smiles never faded. Feel sorry, I'll love where I'm going now. Cause I'm about to lose my mind. Primero, tienes solo 12 horas. Segundo, sigue mis indicaciones y no vayas a cambiar nada. Tercero, no importa el pasado. No preguntes el futuro. Voces otakus. Bueno, acaba de sonar Die Back in Time, que es el opening 1. Si me aplauden, me voy a enojar. Y bueno, este es el bloque de noticias y recomendaciones cortas. Todo junto. Pero, como dijo antes de entrar al aire, bien dijo Fran, no es que lo vamos a juntar todo como una ensalada, sino que, bueno, va a ser el mismo bloque, pero va a ser primero algo y después otra cosa. Yo tengo una noticia que en realidad me enteré ayer. Bueno, normalmente las noticias que yo puedo llegar a decir en Voces Otaku son o me enteré ayer o me enteré hace 15 minutos. Ayer se estrenó los primeros dos capítulos de un anime, Lord of the Mysteries, creo que era. Sí. Que a mí me lo vienen recomendando hace bastante tiempo. Y para no olvidarme decidí mirarlo anoche. Y estaba bastante dormida, pero me despertó bastante. Muy bueno, la verdad lo recomiendo para mirarlo bueno, esto es como una recomendación y a la vez no. La verdad, hasta ahora no entendí casi nada. No se entiende nada al principio. No, no. Igual a mí me pasa por lo menos con todos los animes, que como que no entiendo. No, pero The Lord of the Mysteries, el título ya te lo dice. No entendés sí. nada. Cuando a mí me recomendaron la novela, literalmente, este pibe que también te lo recomendó a vos, me mostró una imagen que estaba llena de texto explicando los personajes. Pero literalmente, letra ínfima, una imagen gigantesca explicando a los personajes, y yo me quedé como, no me demuestres eso ahora. Lee cosas raras. Sí. Bueno, no sabría explicarlo, pero es un isekai, y es un isekai que a mí me sorprendió mucho, que no empieza con... Básicamente, no empieza con una tipa casi en bolas cuando el protagonista llega al mundo. O sea, eso ya para mí me causó como... ¡Fua, loco! Tiene una estética muy linda, a mí me parece muy similar de algún modo a Link Click. Es, bueno, es un anime chino, es muy suave visualmente, todos los colores como que concuerdan. Nada, esto es una recomendación, véanlo. No les voy a hacer resumen, pero... Está bueno. ¿Saben que se me acaba de ocurrir una idea para el especial? No lo tendré que decir al aire, pero... Difícil. Podemos hacer las noticias que nunca pasaron y nos gustaría que sí hubiesen. Tipo, noticias que... Onda, la película de Shurion Ice. Ay, ya sabes. Cosas así. Yo creo que podemos hacer ese ejercicio. Y también pedir capaz... a los que nos están escuchando, que en ese momento nos radioparticipen con cosas que a ellos les gustaría, así, del anime, del mundo del anime, no pedimos de series porque esto va a ser un montón, sino, pero que capaz noticias de anime que les hubiera gustado que les den, como lo de Yuriana. Me lo reviviste, Anti, me lo reviviste. Ah, me acabo de acordar gracias a eso, gracias a Yuriana Ice, que me enteré otra cosa. Ayer salió una película de Even. ¿Qué? Así que yo... O sea, no sé realmente si es una película o es un especial, pero dura una hora y media. No lo vi, obviamente, estaba muy dormida. Ya era como que estaba despierta por un anime y a la vez estaba medio dormida, como que... Pero lo vi ahí, fue como... ¡Fa! ¡Wow! Y también, aparte, algo que yo no sabía, hay otro... que no me fijé la duración, así que no sé si decir que es un capítulo especial, una película o qué onda. Pero me parece, o sea, me parece que Given tiene 4 temporadas. Bueno, la temporada 1, la película, horrible película, no recomiendo verla. Si les gusta Given, no, yo la sufrí mucho. Y después, bueno, esta otra cosa que no sé qué sea, porque no me fijé la duración, y esta película... que no vi ninguna noticia ni nada, y eso que sigo bastante cada cosa que dice Given. Pero bueno. Notición. Para olvidarlo de Yurion Ice. Justo el otro día estaba pensando en Given. ¿Vos tenés noticias? Sí. Bueno. Estaba esperando su turno ahí. Me asusté por un momento. Bueno, a ver. La primera noticia que me apareció y que... me puso feliz, pero hay que ver también cómo se desarrolla. Es que en Japón crearon ahora una división en un ministerio que no especificaron cuál era. Crearon una división que está destinada a que se cumplan las leyes de trabajo respecto a los trabajadores y las animadoras. Una división especial, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es una división destinada específicamente a que los trabajadores y las animadoras no sufran explotación laboral, maltrato ni nada por el estilo. Que como que es un tema que lo decimos relativamente recurrentemente. Era interesante decirlo. Y hace tiempo yo había dicho que Japón había dicho que iba a meter... ¿cómo se llaman estas? No son acciones, pero... que iba a empezar a hacer cosas para que los no explotasen a los animadores tanto. Y bueno, y esta es una de las medidas que tomaron recientemente. Se tomaron su tiempo, pero lo están haciendo. O sea que vamos a tener... animes con mejor animación. No sé si con mejor animación, pero no van a estar siendo, no van a haber sido animados sobre la sangre de los animadores. Bien ahí. Como por ejemplo Jujutsu Kaisen o To Hero X. ¿Mm? hay un montón de animes que dicen, este anime, literalmente los trabajadores de esta empresa no salen del no salen del edificio desde 2023 para que tengamos esta animación. Capaz que tengamos que, en base a eso, esperar un poco más para recibir ciertos animes. Pero sí, con que un japonés, con que haya menos suicidios de japoneses entre los animadores, voy a estar contenta. Menos suicidios en general. Más animadores para animar animes. Después, este es más o menos como, este como, me pareció como medio un chiste. El anime de las 100 novias batió el récord Guinness del discurso más largo en un anime. Ay, lo vi ayer. ¿Y cuánto dura el discurso? No revisé, decía 7.154 personas que nombró en ese discurso. ¿No? ¿Con nombre? Yo vi una imagen. Más las cosas que le gustaba de cada personaje. Ah, bueno. Ah, hablando de las novias, digamos. Hablando de las novias es el discurso. Además, ¿pero tantas novias iba a tener? ¿El de las 100 novias? No eran 100. Claro, no sí, eran 100. Son 100 novias, pero de alguna manera expandió más el discurso. Leí el resumen en base a eso. Está bueno. Ponele que el está bueno. ¿El resumen del anime? Leí el resumen del anime. Se supone que trata de un pibe que sale de secundaria y dice, y como que él no consiguió novia en la secundaria, y como que lo rechazaron 100 veces en la secundaria, se va a rezarle a un dios para poder conseguir una novia ese año, que entra a bachillerato, o preparatoria, o lo que sea, entra en algún lado. Y el dios le dice, sí, ¿sabes qué? Justo andaba con un sobrante de pibas. Mira, vamos a hacer esto. Cuando vos entres a tu nueva escuela, vas a conocer a tu alma gemela. Vas a tener 100 almas gemelas. Y vos tenés que amarlas a todas, ellas se tienen que amar a vos, porque si no se mueren. ¿Cómo? Así te la resuelvo. Entonces básicamente se hace novia de todas las... Es el anime de las 100 novias, porque si no es novia de ellas, se mueren. Me pareció divertido, más que interesante. O sea, es raro, pero a mí por lo menos me parece interesante. Igualmente yo ya lo quería ver. Es una burla a los animarem. Me parece una historia de terror. Imagínate. Sí. Tenés que amar a 100 personas que no conocés, porque si no... Las matas básicamente. Igual, tipo, punto a favor no conocerlas, porque si se mueren... O sea, como Francisca, que no te duele tanto. Digo nomás. Bueno, ignorando ese comentario. Después, me están silenciando. Censura. Siguiente noticia. El pseudo live action de Kakegurui apuesta. Confirmó temporada 2. Posta. ¿Para qué? Bueno. Confirmó temporada 2. No solo confirmó la temporada 2, sino que ya la actriz principal, la que interpreta a la protagonista, Shumeko, sí, ya estuvo diciendo, miren, esta vez, porque se supone que está basado en Kakegurui, pero no es el live action, como tal. Se tomaron unas cuantas libertades, y dijo que esta vez la segunda temporada va a estar mucho más basada en Kakegurui que la primera temporada. Nada. ¿En la primera parte o en la segunda parte de Kakegurui? No sé, ahí va. Yo no lo vi y tampoco lo quiero ver. Excepto que hagamos un especial de animes que no recomendamos. Ay, no, por favor. Imagínense que nos miramos los animes para no recomendarlos y al final terminamos diciendo, no, está bueno al final. No, yo no veo al eso. Al final estaba bueno. Ni aunque me mate. Yo por lo menos con Kakegurui lo que puedo decir es que qué tiene buen opening. Muy buena animación y muy buen opening. El contenido ya, lo que vi de Kakegurui no me gustó para nada. No volvería a mirar nada. Es más, agradezco olvidarme un montón de cosas de los animes, porque probablemente me acordaría cosas peores. Y me acuerdo cosas feas. Ya me imagino a Carmen teniendo que ver para el especial el anime de las quintillizas ahí. Oh. Renta Guido Friando. Estoy dispuesta a ver ese anime que odio por no ver el de las quintillizas. Sí, yo igual. Nos rifamos a ver quién es el de las quintillizas. ¡Ay, no! Me sacrifico ver el capítulo 1 hasta ahí. Listo. Si quieren, les voy a admitir una verdad. Yo vi la primera temporada de Rent a Girlfriend. ¿Qué? Yo no también. Sé si la primera temporada entera, creo que sí. Y no me gustó. Más te vale. Ah. La rejuzgaba por los gustos. No hay que juzgar a nadie por sus gustos. Me gustan las quintillizas. Mirada que juzga. Yo Me acuerdo que como en 2020, 2021 quería ver estos dos animes. ¿Francisca? ¿Las quintillizas? Sí, no sé por qué, pero lo quería ver. Y por suerte tengo esto de que tengo una lista de animes muy larga y suelo elegir aleatoriamente, y me ha tocado la suerte de que he tenido que ver otras cosas y no el de las quintillizas. Soy ese, tengo una lista re larga de animes y siempre termino eligiendo el que no tengo en la lista. Se suponía que tenía que ver Banana Fish y empecé a ver su litter. Pasaron muy cosas mal, muy mal. Bueno, nada. Bueno, siguiente noticia. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les dije que se había confirmado el live action de Windbreaker? Uh-huh. Bueno, resulta que ya salió el tráiler y ya salieron las imágenes del reparto. Ay, Dios mío, no quiero verlos. No quiero verlos. No están lindos, parecen muñequitos. Eso me hace recordar bastante a... ¿cómo se dice? A cuando se estrenó el live action de Kakegurui. A cuando se estrenó el live action de Kakegurui. Y como que yo literalmente siento que salen del pasto. Es como que literalmente es como, estás caminando un día tranquilamente y de la nada, de la tierra, Sarge sale así y te dice hola. Es como que no te lo esperas en lo más mínimo, y en el momento en el que te dicen que va a llegar, llegan. Es como que, más allá de que no pertenezco al fandom de ninguno de ambos, entonces también cualquier noticia no me puedo enterar, pero cuando sale la gran noticia, ya la semana siguiente sale que quiénes son los actores, quién está, que sale el primer tráiler, o sea, ya estaba todo armado. Y es muy distinto, por ejemplo, al, no sé, la versión de One Piece, que desde 2017 se sabía que se iba a hacer y salió en 2023. Pobre fandom de One Piece. Pobre fandom de One Piece. Es que Oda se tomó su tiempo eligiendo personalmente los actores. Y que lo anuncie más tarde. Y esas son todas mis noticias, así que no sé cómo vamos a rellenar esto, pero... Con recomendaciones cortas. Bueno, háganlas. Momento de recomendaciones cortas. Bueno, yo tengo acá una anotada que es muy buena. Que ya tenemos programa hecho. Ah. No, gay, no la cara. No. Doro que Doro. En un mundo de demonios, hechiceros y humanos, Caimán, un hombre con cabeza de reptil, junto con Nikaido, su amiga, buscan descubrir qué hechicero lo convirtió en lo que es y recuperar su memoria perdida. Para esto, él debe meter a su boca la cabeza de los hechiceros y que un humano que habita en su interior le diga a los hechiceros si son o no aquel que él busca. Luego, les pregunta a los hechiceros qué les dijo el hombre en su interior y, para asegurar una verdad, mata a los hechiceros, ya que al matarlos su magia se deshace. Es buenísimo. Caimán, te bancamos. Muy buen anime. Me quiero conseguir los mangas. Porque no banco más a que MAPPA haga la segunda temporada. Sin comentarios. Mi única pregunta es por qué se lo mete a la boca si después lo va a matar. Porque sí. Porque capaz que les dice alguna otra cosa más. El poder de la trama. Claro. Más pistos. Yo... No está muy bien de la cabeza la autora, vamos a decirlo. Con esta clase de animes que son como tan poco populares por esta zona del mundo, me da mucha pena saber tipo un montón de cosas como que no... O sea, yo no puedo ir a un negocio de anime y encontrarme una camiseta de Dorohedoro. Y me gustaría bastante, la verdad, ¿eh? Como que, es más, también hay otros animes, como por ejemplo SK8, que cuesta muchísimo encontrar productos que se manden al exterior de Japón, o que no se hagan en Estados Unidos, entonces como que sí o sí tiene que ser productos importados y que se consigan muy poco, entonces es como, qué dificultad, che. Por eso es que la impresión 3D... Literal. Bueno, hasta ahí mi resumen. Impresión 3D y One Piece son los temas que meto en todo. Literal. Hasta acá mis recomendaciones cortas. Duro una. Bueno, si quieren yo hago una recomendación corta. Bueno. ¿De qué quieren que sea? Puede ser de Soul Eater, de Full Metal Alchemist, de One Piece, de Soul Eater. Bueno, a ver, vamos a inventarla sobre la marcha, porque no tengo la menor idea. Veamos, en un mundo en el que los humanos... En un mundo en el que todo gira en torno a las almas de las personas, cuando un humano empieza a devorar almas de otras personas, se convierte en un demonio. Entonces, en ese mundo en el que todas las almas son distintas y todas las almas tienen su propia esencia, podemos decirlo. Para evitar que se creen demonios, un dios que se llama Shinigami crea una academia para enseñarle a los pibes a controlar armas, que las armas también son personas. O sea, es raro. ¿Para controlar armas o almas? Armas. Es raro, porque hay dos tipos de personas. Armas y técnicos. Las armas son personas que se convierten en armas, y los técnicos son los que controlan las armas. Entonces, se hacen parejas, se asignan parejas, y esas parejas tienen que ir a buscar humanos que se están convirtiendo, y tienen que ir recolectando las almas de esos humanos semiconvertidos, que se llaman huevos de demonio, y como que el arma se las tienen que ir comiendo para volverse más fuerte. Y al final, cuando se supone que tienen que comer 99 almas de demonios y un alma de bruja, y así se convierten en una superarma que puede utilizar el dios ese, que es el señor Shinigami. Lo estoy explicando muy mal. Es un anime raro. Como la mitad que recomendamos, che. Pero, ¿ustedes entendieron más o menos lo que dije hasta ahora? Sí. No te escuché, estaba terminado el resumen. Ok, bueno, no me importa. Entonces, nada, tenemos dos parejas y un trío de protagonistas que son... ¿Y por qué hay un trío? Porque hay uno que lleva dos pistolas gemelas. Porque son las parejas del técnico y su arma. Entonces tenemos la pareja 1, que es la protagonista posta a posta, y su acompañante, que es Soul Eater. Después la pareja 2, que es un... La pareja 2, que es un pibe y una piba, que son bastante raros porque son como... Me recordaron mucho a los ninjas de Naruto. Es como eso, porque las parejas son muy distintas entre sí. Pero todo es muy distinto entre sí. Es como una mezcla rara de cosas que vio el autor a lo largo de su vida. Y la tercer pareja, que es el hijo del dios este, que va con dos pistolas gemelas porque tiene un toque con la simetría. Entonces, la trama es más o menos eso. Son peleas, conversaciones random, chistes sobre minas en bolas y eso, básicamente. Pa, loco. No, ¿me animo para verla? A Nai no le gustó la recomendación. Mi recomendación no está siendo muy buena, la verdad. No, o sea, me gustó hasta que dijiste conversaciones de minas en bolas. No, pero lo recomiendas 100%. Lo recomiendo parcialmente precisamente por eso. Porque lo que iba a eso. Yo recomiendo que lo vean porque no tiene una mala trama. Los personajes femeninos, ponele que son fuertes y buena onda. El tema es que tiene el mismo humor de Naruto en los primeros capítulos. Del Jutsu Sexy. Ese tipo de humor. Y el primer capítulo es exactamente eso. Es el gancho para atraer a la audiencia masculina de 17 años que tiene problemas hormonales. Entonces, ese gancho como que constantemente a mí me molesta en la historia. Y como que la historia se desarrolla lentamente y con mucho relleno. Es evidente también que no es un anime reciente, podríamos decirlo, y que se hizo para la televisión. O sea, era un dibujito animado para que los pibes vayan viendo después a las 5 de la tarde, después de salir de la escuela, en Japón. Y por ese motivo, hay muchas cosas que son como que... como relleno, podría decir. O sea, como que te ocultan en un capítulo lleno de relleno, te ocultan cosas re importantes y como que tenés que ir averiguando esto es relleno, esto no, esto es relleno, esto no. Fuera de todo, es un anime relativamente divertido, es un anime... no es un anime saturado de ninguna cosa, aunque sí puedo admitir que hay muchos gritos. No lo veo cerca de la abuela. Y... para mi mamá no es. Después, ¿qué más puedo decir? Para terminar de arruinar lo que pudo haber sido una gran recomendación. No sé, ni idea, fue. Bueno. Medio que ya se nos acabó el tiempo. Sí. Así que la próxima no, porque es especial. En el especial va a haber recomendaciones cortas. No sé. Yo creo que sí. Capaz, depende. Depende con qué temas seleccionemos al final. Sí. Podemos hacer para cada tema una recomendación. Para cada tema. Bueno, después vemos. Sí, después lo vemos nosotros. Sí, porque igual el especial vamos a hablar... No, a diferencia del especial anterior, que hablamos de cosas no necesariamente relacionadas con el anime, vamos a hablar de cosas relacionadas con la historia del anime. Entonces vamos a hablar de animes en el medio. Mini bloque spam. Bueno, aprovechamos, vamos a hacer como un pequeño paréntesis del programa habitual para aprovechar a tirar ahí una onda, porque ahora, hace poco, se abrieron las inscripciones para el grupo Astronómico Siris. ¿Qué es el grupo Astronómico Siris? Es un grupo de adolescentes que, bueno, participamos nada más en Bolsón y en Bariloche. Vamos todos los viernes a aprender de astronomía, claramente con inscripción previa, por eso las inscripciones. Aprendemos de astronomía y hacemos después actividades con lo aprendido, como por ejemplo dar charlas en escuelas, o no sé, por ejemplo, si hay un eclipse intentamos verlo. Estudiamos fenómenos celestes. Es capaz que lo dijiste un poquito muy complicado. Básicamente, lo que aprendemos a hacer es a mirar el cielo y saber qué es lo que estamos viendo. Vos estás viendo una estrella roja, bueno, vos ya podés aprender a qué constelación pertenece. Porque capaz que es Marte. Aprendemos ese tipo de cositas. Y, por ejemplo, acá en Bolsón, que es donde estamos nosotras, aprendemos los viernes a las 6:45 de la tarde en el Instituto de Formación Docente. Digo, para tirar un horario que más o menos saber qué es lo que podría... Nada. En Bariloche también es los viernes, pero es en otro horario, que no lo conozco porque no soy de Bariloche. Y lo que yo quiero decir con esto es que si capaz que conocen a algún estudiante de secundaria o son un estudiante de secundaria a partir del primer año hasta quinto o sexto, claro, depende de dónde vengan. Es de 13 a 18 años. Si son de escuela técnica y ya tienen 19 años, también pueden participar. Pero nada más es para escuelas secundarias. Si están en primer año en Lago Puelo, creo que... Sí. No, en Chubut. Ahí está. Si están en Chubut y son de primer año, probablemente van a tener 12 años. No se aceptan de 12 años. Ténganlo en cuenta. No es una cosa igual así como de totalmente excluyente. Capaz que si se postulan... Capaz que si les falta un mes para cumplir los de eso, les den la apertura. Pero igualmente está bueno para que lo tengan en cuenta, si no, para el año que viene. Se hacen dos inscripciones, que una es a principio de año y otra es ahora, que va a estar abierta hasta el 23 de julio, porque vamos a reingresar a Osiris el 25 de julio. Volvemos a empezar. Para ver toda la información, si les interesa, pueden anotar. Pueden entrar a www.miradasalcielo.com.ar. Yo tengo una pregunta. Porque acá dice postulate en el flyer que estás viendo. ¿Postulate? O sea, ¿que eligen a alguien de esa gente que se postula? Mira, yo te lo voy a explicar un poquito. Lo que pasa es que hay dos coordinadores, entonces podemos haber 25 personas. Normalmente no llegamos a cumplir las 25 personas. Pero si se inscribiesen más personas de las que llegan a entrar, sí, se tendría que excluir en base a la postulación. Igual, normalmente, creo que solamente en Bariloche hace 2 años se excluyó. Fue la primera vez en todos los 25 años, 20 años de Osiris. Sí, 20. En los 20 años que tiene Osiris, fue hace 2 años en Bariloche, fue la primera vez que tuvo que excluirse a alguien. Se excluyó una sola persona porque se habían postulado un montón de personas. ¿Pero qué, tipo, sacan a alguien random o...? No, yo no sé bien cómo será ahora la inscripción de este año. Básicamente tenés que poner tus datos, tenés que poner... si te pregunta algo sobre tu conocimiento de la astronomía, o sobre por qué te gusta, o sobre qué es lo que te llama la atención, o por qué te quisiste unir, o lo que sea. Y capaz que algunos ponen... No sé bien cómo lo deciden, pero capaz que algunos ponen me gusta porque me gusta. Y capaz que en una de esas no está... Como que... Si se siente desinterés en tu postulación y justo coincide con que alguien más se inscribió, que capaz que no dan los cupos, bueno, van a elegir un poco el que tenga más interés. Sí. Igual, más allá de ser una actividad astronómica, que otra cosa muy importante que aclarar, no se requieren conocimientos previos. Y capaz que uno piensa astronomía y piensa cosas de física, de matemáticas, de cosas re... También otra cosa, no es pago, es una actividad totalmente gratuita. Claro. Así que, si tienen el tiempo, les interesa, no se preocupen porque no es pago. Más allá de... uno piensa en astronomía, puede llegar a pensar en cosas de física, matemática, química, que sí aprendemos cosas de física, matemática, química, aunque evidentemente siempre está planteado desde un punto de que, bueno, si no te interesa, no pasa nada. Lo que importa es que vos puedas aprender algo, porque siempre es muy didáctico todo lo que se aprende ahí. Y tiene algo muy importante respecto de aprender lo que es comunicación, eso. Francisca lo dijo hace un rato, nosotros damos talleres después con el conocimiento. Entonces es aprender y transmitir lo que aprendimos. Además que obviamente de todas las charlas con los telescopios, de todo lo que es las actividades extra que podemos llegar a hacer, de todos los juegos, las actividades. Nada, es un grupo muy entretenido y creo que igual ya hablé un montón de... Sí. Bueno, nada, eso, pueden revisar en www.miradasalcielo.com.ar. Pueden ir a revisar, pueden encontrar fotos de las actividades que se hicieron en otros años anteriores para ver si les llama la atención. Pueden ir viendo ese tipo de cosas. Bueno, ahora sí, volviendo, cierre del paréntesis. Recuerden que ya en una hora empieza la peña lava, así que váyanse preparando. Bueno, link click. Ay, no, estoy copiando el resumen a papel, pero bueno, lo voy a leer del celular porque tenemos todas las herramientas. Cheng Xiaoxi, disculpen, pero me trabo mucho con su nombre. Como que no. Cheng Xiaoxi. ¿Sería así? Cheng Xiaoxi. Y Lu Wang trabajan en una tienda de fotografía. Para recaudar dinero y pagar la deuda que Cheng Xiaoxi tiene con Xiao Liang, ofrecen el servicio de viajar al pasado a través de las fotos y recaudar información o hacer pequeños cambios que no alteren los sucesos siguientes. Con este trabajo se empiezan a enterrar en distintos sucesos bastante peculiares. Alto resumen, ¿eh? Es muy difícil resumirlo porque como que no entendés nada. Animes chinos, chicos, ¿no? No se entiende hasta que te spoilean. Hasta que sea spoiler. En realidad no entendés nada hasta la segunda temporada, más o menos. Como que tenés que verlo por amor al arte al principio y después es como ¡fa! Estuvo buenísimo. A mí me pasó algo muy feo, que es que lo empecé a ver desde la tercera temporada, entonces... Fue como, esto no se entiende nada, ¿qué es esto? Igual, la verdad, si mirás el primer capítulo así nomás, o sea, yo la primera vez que lo vi fue como, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me están queriendo decir? También, bueno, tengo, me da ganas de hablar de muchas cosas que quiero decir, pero necesitamos el área de spoilers porque... Cuenta como spoiler. Sí, no se entiende nada sin spoilear, la verdad. Bueno. Igual yo no entendí hasta... O sea, sacándolo de la tercera temporada, cuando empecé a ver la primera temporada, como que entendí bastante. Pero igual vos ya tenías la base de la... De la tercera. Como que de golpe se te hace clic un montón de cosas de... ¡Wow! Esto era por esto. ¿Ah? Por eso el link click. Claro. Gracias por el contexto primera temporada, tío. Igual... No sé, para mí de todos los animes que he visto, así como que no entiendo, como que no termino de comprender a qué se refiere todo, y así como que me cuesta mucho asimilarlo, creo que es de los animes que es como más simple de entender, como que unís los puntos muy rápido y podés como que ya entenderlo enseguida. Hay otros animes que es como que... O sea, yo cuando digo no entenderlo, me refiero a... No le puedo hacer un resumen, no lo... Como que... ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? A mí esas dos preguntas no las puedo responder. Es como que las puedo responder, pero sí o sí haciéndoles spoilers. Y el objetivo es no hacer spoilers, así que es un problema. Hay que mejor comprensión. Pero bueno, pasando a otro tema más simple. ¿Cuál es su personaje favorito? Simple. Chan, chan, chan. Liu Xiao. ¿Quién? Liu Xiao, le estuve tirando pistas porque no sé cómo escribirlo. Tiene sombrero, lentes. Tiene pinta de cuervo para mí. Me levanto y me voy. Carmencita, ¿cómo te va a gustar ese? Y me gusta, no sé, me cae bien el personaje. No me cae bien el personaje. Ah, gracias. Pero no, me parece un buen personaje. Bien. Es mi personaje favorito. Casi me asusto. Yo digamos que lo conozco, pero no lo conozco. ¿Por qué? Porque lo vi en la tercera temporada, pero no entendí nada de quién era. No, igual en la primera y la segunda no sé, básicamente. No hace nada, básicamente. Aparece, sonríe, pone cara de... ¿Cómo se llama? Aparece. Sí, Francisca, yo también lo vi en el anime. Sí, pero es importante. Pero no hace mucho más que eso. ¿Cómo se llamó? Liu Xiao. Yo justamente hoy estaba Soy bastante de que me gustan los protagonistas, bastante simple. Así que estoy entre Chen Xiaoxin o Lu Wang. Pero como toda la mayoría de quienes estaba con en ese momento dijeron Chen Xiaoxin, dije, bueno, entonces yo Lu Wang. Pobrecito. A mí la verdad me gustan bastante los dos. Me gustan igual en general todos los personajes. Como que me fascina mucho cómo están todos escritos. O sea, pueden llegar a ser realmente muy simples, pero como que cumplen su función. Y no es como que... no te quedas como, ¿y este qué? Porque me pasan muchos animes que es como... aparece un personaje para tal o cual cosa, y de golpe es como, ¿y este personaje? Dame un pequeño contexto, capaz que de su vida, algo. Algo que acá me pasa es que a todos como que les cuentan algo. Así que me gusta bastante todos los personajes. También me gusta Kiao Lian. ¿Así se dice? ¿Quién es? Yo lo digo como me sale. Kiao Lian sería. Bueno, vos, Nai, ¿tenés personaje favorito? ¿O algún personaje que digas como, este me gusta? Me cae bien el principal. La cara. Hay un problema que tienen ustedes dos con con haber visto primero la tercera temporada, que es que el principal puede no ser el principal. Es muy... ¿qué? ¿El principal de qué parte? El de la primera. Chen Xiaoxin. Bien. No me sale, sinceramente. No. El pelinegro. Bien, el pelinegro, dijimos fácil. Bueno, yo a sorpresa de todos, mi personaje favorito es Xiafei. ¿Por qué? Porque sí. Punto final. Listo. Sin desarrollo alguno. Y te quejas de que yo tenga a Liu Xiao, tu personaje favorito. Desarrolla quién es, porque el nombre... es el modelo. Félix. Igual no, Carmen, porque... a ver. Que a vos te guste Liu Xiao es... o sea, no lo invalido. Porque es un personaje que está muy bueno. O sea, a mí me cae mal porque hace cosas muy feas. Pero es un personaje que tiene mucha importancia desde la temporada 1. Así chan, que... chan. Pero ahora, ¿qué estás argumentando, perdón? Para que ya me olvide. ¿Qué? No, o sea, porque... ay, pensé no me acuerdo estaba diciendo que no me podía gustar, pero después me di cuenta que creo que me estás diciendo lo de... que le dije a Anti, que en realidad como que no hace mucho más que antes de... claro. De la temporada 3. Era una manera de decirlo, Francisquita. Bueno, pero eso. ¿Qué? Yo no puedo participar, ¿sí? No. Una... no, hablando de todo un poco, no llegó ninguna radioparticipancia. No llegó ninguna radioparticipancia al 2944-802315. Estamos muy tristes. No, bueno. Al Instagram tampoco llega, ¿no? No. Así que el reto no es solo para los oyentes en vivo, también es para quienes nos escuchan después y les da igual que sepamos que nos escuchan. Aunque sí, no lo vayamos a leer en el programa, probablemente lo vamos a leer. Lo leeremos en el próximo. Claro. Lo vamos a leer. Lo más probable es que lo leamos como en 3 programas siguientes. No. En el siguiente. Si yo miro el Instagram cuando subo los flyers, el mismo día es más. No, bueno. ¿Podemos ir con un tema? Sí. Vamos con un tema y después... spoilers. On to drop a fight and let it follow through. Freeze just for a sec or two. Breathe again, the world anew. I guess that there was never such a thing, like everything's meant to be. But I'ma win this silly game until then I will never leave. Shake back all my regrets. I camouflage you like a silhouette. Time is like music. Play it till the end and then reset. No, ain't it all? Am I destined to fall? To me, I know that you can track it back to me. No matter who and what and when, to twine that back in time. The truth will remember our legacy. Oh, wasn't it hard to find? I'd do it again tomorrow. Maybe we'll never leave. Like trying to bend water, why would you even bother? Time is like music. Cheng Xiaoxi, yo estoy pagando tu deuda, pero tú siempre estás sin hacer nada. ¡Mírate! ¿Quieres quedarte sin trabajo? Voces Otakus. Ya entramos en el aula. En el aula. Me encanta ese separador. No, en el aula no. En el aula no. En el área de spoiler. Bueno, temas interesantes a tratar en este área, muchos. Que me acuerde ninguna mentira. Algo que me parece muy interesante es esto de los que se menciona una sola vez. Esto, el concepto de los nodos. Como que me pareció como re flashero. Y siempre me acuerdo de eso. Es como que cuando pienso efecto mariposa, automáticamente pienso, pero están los nodos. Es como que mi mente... Yo... Como empieza la temporada 3, me hizo... ¡puff! Fue como, ay, qué hermoso, debe ser este anime, ya lo quiero seguir viendo. Porque empieza algo así como que dice... No era exactamente así, pero era como... yo siempre creí que no sé qué, el efecto mariposa, pero en realidad me pregunto si los ecos del pasado pueden cambiar el futuro. Y me como... ¡oh! Y como que me hizo, de verdad, como que descubrí algo. Después matan al protagonista y ya no es divertido. Una nueva teoría del tiempo, porque yo siempre fui de las personas que, si fuera hasta el pasado, ¿qué cambiaría? Así que yo respondía, nada, porque la verdad es que mi vida hasta ahora está bastante bien y no quiero cambiar nada, a ver si hace que todo esté mal. Y dije, wow, tal vez algo, un eco del pasado no pueda cambiar el futuro. Y me encantó, fue como, wow. Igual también, como que lo que se explica es que las cosas que ellos cambian son muy leves, entonces los cambios que puedan producir en el futuro no es nada muy grave. Depende. No, o sea, después hacen cosas que van en contra de sus propias reglas. Claro. Que cambian el futuro. Pero, o sea, en los primeros capítulos lo que se plantea es, bueno, las tres reglas estas de, bueno, no cambias nada, tienes que seguir todas mis órdenes y nunca preguntes por el futuro. Entonces, a mí eso, como que los pequeños cambios esos que ellos hacían, que serían los ecos, me parece como también re flashero. Como que, tipo, solamente por hablar otra cosa no va a alterar el futuro. Como que eso a mí me parece re fuá, loco. O sea, si vos vas al pasado y comentás algo muy random, como que no le va a hacer nada. Después está la pavada que hizo Chen Xiaoxi de ¡va a haber un terremoto! Que eso, por más que hubo terremoto y todos se murieron. Claro, ese era un nodo, entonces como que iba a pasar de un modo u otro. Pero bueno, como que si no existieran los nodos, entonces capaz que él podía cambiar lo que pasa en ese momento, iba a ser una catástrofe. No estaría más bien, no sería el mismo anime. Igual también me pregunto cómo saber cuáles son los nodos, porque por ahí, ahora, el nodo es que yo a vos te dije qué fea que sos, y desde ahí vos te sentiste fea, entonces por eso no fuiste a ir a un coso de modelos, y no fuiste modelo la más famosa del mundo. Te digo cualquier cosa, ¿entendés? Yo entonces, supongo que eso debe ser... ¡Qué imaginación! Esa clase de cosas deben de ser un nodo, pero no lo podemos asegurar tampoco. Pero así como a mayor escala, supongo que cualquier problema así con... No me sale el nombre. Esto, un terremoto, capaz que la explosión de un volcán, todas esas cosas así, por cuestiones de la naturaleza en sí, deben de ser todos nodos. Porque va a marcar, igual capaz que, bueno, se pueden alterar y hay modos, como por ejemplo, no sé, si vos sabes el futuro, no sé, estás 5 días antes de un terremoto, sabes el futuro, entonces justo agarras, te vas de vacaciones a un lugar donde no está el terremoto y vos no te vas a morir por ese terremoto probablemente. Así que los cambios pueden ser eso, leves o muy grandes, pero como que esto. Que cuestiones naturales suelen ser nodos bastante importantes. También los nodos deben cambiar de persona a persona. Por eso hay que tener en cuenta. Por eso es que yo tendría que escuchar a Lu Kang. Sí. También igual, algo que acá podemos pensar es, bueno, los nodos siempre van a ser nodos para ellos dos, porque Lu Kang solamente puede ver 12 horas en el futuro. Entonces, como que sí o sí, no vas a ver más allá de eso qué pasa. Entonces, como que para mí eso ya ahí como que le marca bien cuáles van a ser los nodos y cuáles no. También porque ellos cuentan con saber un poco de el futuro de esa persona, cómo va a estar, entonces como, bueno, para que pase tal cosa, esto por ejemplo, no sé, saben que tal persona va a ser modelo, entonces hay cosas que tienen que evitar hacer para no cambiarle ese futuro, porque si no les puede cambiar el futuro a ellos mismos. Re flashero. Yo tenía otros temas para hablar, ya no me acuerdo. Yo tengo una pregunta, ¿qué pasaría si le sacan ahora una foto ya mismo a alguien y se meten ya mismo? ¿cuánto o sea, cómo se mete solo 5 segundos y después ya qué pasa? No creo, porque no sé cómo funcionaría el poder de Lu Wang en relación a eso, pero Chen Xiaoxi se cuando está en otro en una foto pasa el mismo tiempo en la foto y en la vida real, entonces como que si él saca una foto, o sea, otra persona saca una foto porque él en sí mismo, no sé cómo funciona su poder, si se quiere meter adentro de sí mismo en un momento. Ah, eso sería una paradoja muy fea. Que tipo se meta dentro de sí mismo, entonces va a estar como en un bucle, va a quedar horrible. Bueno, pero no, ¿por qué cae en un bucle? Acabo de entender tu paradoja. Claro, porque saca una foto, se mete dentro de sí mismo, cinco saca segundos. Otra foto, se mete dentro de sí mismo y es como que queda muchos de él atrapado en él mismo. Bueno, que no lo haga. Una y otra vez, una y otra vez. Bueno, otra regla para... Cuarta regla. Pero bueno, yo imagino la igual... La curiosidad mata al perro. Yo imagino que, no sé, por ejemplo, él agarra... Lin saca una foto. Él agarra y 5 minutos después ponele... Se mete en el cuerpo de Lin. Entonces empieza a vivir básicamente lo mismo. Y a medida que va a pasar el tiempo... Va a seguir avanzando. Y él aparte está 5 minutos en el pasado. Entonces ahí como que va cargando todo, supongo. Y también, ahora que lo pienso, a Lu Wang como que le van apareciendo las ideas. Probablemente igual ahí se le recorta el margen de tiempo que puede ver en el futuro, porque claramente no va a poder. Claro. O capaz ve el futuro. Ve su propio futuro. Claro, yo creo que eso probablemente no sea así, pero que ve eso. 5 minutos en el futuro todo el tiempo. Pero en el futuro que está viendo, que está viviendo Xiaoxi. O sea, no es, como que no es su futuro, sino el del otro. Como el de su otro yo. Claro. Bueno, es muy difícil, ¿eh? Esto ya es muy... ¿No tenés otras difícil. Preguntas? Che, teníamos un orden de participancia, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ay! Dice, saludos a la gente de Voces Otakus. Y también a las de Osiris. Saludos. Y después firma. Ah, María. Ay, nos llegó justo otra recién. Chan, chan, chan, chan. ¡No! Yo la leo, si quieres. Hola, otakus. La verdad que no vi el anime completo. Sin embargo, hay algunos detalles que suelo observar. Microescenas de vida cotidiana o de culturalidad que me encantan. Pequeños detalles que no hacen a la trama, pero que cuentan un montón a la hora de mantener mi atención. Por ejemplo, un médico que tomando el pulso sabe si es niña o niño su paciente. Para ellos, que son todos chinos, es normal. Pero para mí, que soy occidental, es ver a un médico chino siendo un médico chino. O la aparición de flores de diente de león en un ramo de flores. Flores que acá hay y que puedo reconocerlas de solo verlas. Me encantan los detalles. A mí, en Link Link me encanta mucho como que las pequeñas historias que después se van juntando todas. Sí. Tipo, cuentan una historia de un cliente y después esa historia de ese cliente los ayuda en lo que a ellos les pasa. Pasa tal cosa con ese cliente, entonces ya saben. ¿No? Y todo así, que es como, ¡guau! Sí, ¡qué bien está hecho! O cosas que tipo, esto, con lo del terremoto, Chen Xiaoxi como que ya conocía el terremoto. Ya sabía el terremoto, o sea, no se acordaba claramente que era en ese momento... Pero, tipo, sabía del terremoto y él en automático pensó, tipo, bueno, tengo que salvar a la familia de este chico porque yo a mi familia no la pude salvar y no puedo salvarla. Como que todo eso a mí me parece re flashero. Igual después la familia no, como que no se muere con eso, pero como que él tenía, en ese momento tenía la preocupación y para él su familia se había muerto en ese terremoto. Entonces como que... como lo relaciona, relaciona la historia de sus clientes con la suya propia. O cómo esto, él se sentía tan de algún modo abandonado que agarró y bueno, le causó la muerte a Emma al mandarle un mensaje a los padres diciendo los extraño, pero como que quiso arreglar algo que él en su vida no tenía manera de arreglar. Como que él extrañaba a sus padres, pero no podía mandarles un mensaje. En cambio, Emma sí podía mandarles un mensaje. Entonces él fue como, bueno, les voy a mandar un mensaje. Y dijo, espero no alteré nada. Después le cagó la vida a Emma, pero como que esto, que como él refleja todo el tiempo en las historias de sus clientes sus propias cosas. ¿Qué es lo que le pasa a cualquier persona normal, pero que pueda haber estado hecho tan bien en un anime, una genialidad? Sí. Y aparte, o sea, nosotros no vamos al pasado. Nosotros no nos metemos en fotos de otra gente. Bueno, o sea, no. Capaz que cuando alguien nos cuenta algo, pensamos como lo relacionamos con alguna experiencia propia, pero no... No tanto desde nuestra vista. Claro, como que no lo... No lo sentimos tanto, capaz, por así decirlo. No lo vivimos. Solamente claro. Nos lo podemos sentir desde... No sé. Aparte de esto, él, algo que me parece también muy flashero, todo es muy flashero, che, es que él siente lo que sienten esas personas. Como que cuando se mete en su cuerpo... Esto es muy raro decirlo así. Cuando pasa eso... siempre esto, siente sus sentimientos, tiene sus recuerdos, como que todo eso es re fuá, loco. Me pregunto qué le pasará después cuando vuelve a su cuerpo, o sea, ¿no se queda con esos sentimientos en algún sentido? No sé los sentimientos exactamente, pero los recuerdos sí. Porque me parece como muy guaui poder sentir algo y después dejar de sentirlo porque ya está, porque ya... Yo como... supongo que no puedes, o sea, porque siente lo que sintió esa persona en el momento. Entonces como que esos sentimientos capaz que le queda de, bueno, yo sentí esto, porque o sea, en su línea temporal, él agarra, bueno, nace, vive, crece, la, viaja al pasado... Siente lo que sintió esa persona. Es como una pequeña desviación, pero sigue estando en su línea. Entonces como que él va a seguir teniendo ese recuerdo. Y probablemente, no sé, si en... cuando estaba en el cuerpo de Emma sintió como, bueno, che, Emma estaba triste por no ver a su familia. Entonces él probablemente después siga teniendo como un sentimiento así medio pequeño, que no es del todo suyo, pero a la vez sí de... Yo extraño a esa familia. Vamos a un ¿Vamos tema. ¿Vamos con un tema? ¿Y el anterior? El anterior era Vortex. Desaplauso. Bueno, ¿vamos? Ya. Yeah. I wish that I could tell you the truth. I've seen it a million times. I start painting excuses right even if I'm trapped in a rewind. Rewinding right in front of the eyes. Sky still. No estén actualizados. Voces Otakus. Yo amo el Inclick porque tiene muy buena historia. O sea, la primera temporada es como un boom. Vi la primera temporada y quedé como re shockeada, re que mierda está pasando. Es muy buena serie porque junta como varias cosas que están muy piolas. Encima está todo bien hecho, está todo bien pensado. Porque después, si sos un enfermito y querés analizar todo, como que miras al los relojes, que porque como es de viaje en el tiempo, hay que mirar relojes, hay que mirar el tiempo. Y como que si sos reatento, todo tiene sentido, porque el reloj de la primera temporada 4 y el de la segunda temporada también marcaba las 4, pero la otra línea temporal, porque lo bueno, y cosas así. O sea, está todo como bien hecho y además trata bastantes temas así que son como fuertes para Alan y que no he visto que hablan en otras series, más que nada tema de violencia de género en un lugar de trabajo, aunque no lo hablan demasiado, no lo supongo que también es como medio fuerte hablarlo así, encima en China donde no te dejan que, no sé, no te dejan nada, mentira, pero así como de que se expresen libremente. No deja a dos hombres tomarse de la mano porque es muy homosexual. Muy homosexual. Y también de que eso y de que después, o sea, hay dos capítulos que hablan de la violencia intrafamiliar. O sea, dos capítulos que hablan de tener una familia como re malvada. No re malvada, no era esa palabra. Era como re disfuncional así, pero como, pero tampoco nada implícito. O sea, todo explícito. Así que yo empecé a ver Link Click. Creo que como 2 meses después de que se estrenara, que terminara la emisión así como por 2021 por ahí. No te dejaban shippear a nadie. ¿Cuál es el chiste? No puedes shippear a los protas. Te funaban porque decían, ay no, es que no tienen que hacer todo ahí. Las series están para eso, porque no saben que el chiste de shippear es hacer cosas y shippear personajes que no tienen nada de sentido. No, ahora con la precuela y bueno, con la segunda temporada también se quedan todos callados. Ah, yo lo sabía, es que yo hago Mewin. Mi personaje favorito. A ver, no sé, a mí me gustan todos por igual porque están como que todos muy kawaii. Muy. Ay, yo los quiero mucho. A ver, me gusta mucho Luwan. No, igual supongo que no. Me gusta mucho más Chen Shaoxi. O sea, como que Chen Shaoxi es mi favorito porque me gustan los personajes extrovertidos. Que dicen puras pelotudeces cada vez que abren la boca y que son extrovertidos. Como así, bien kawaii. Bien nonchalant. Ay, yo lo amo. Y también yo amo a Keolin. Keolin es mi crush, pero igual como aún no tenemos tanta... Mi parte favorita es, no sé, creo que mi parte favorita hasta ahora es el último, la última huevada que salió, que es el arco de Brydon, que es la precuela, porque esa parte está muy buena, re, es como mi cosa favorita de Link Click ahora, y cada vez que me voy a dormir es como que pienso en esa precuela, y es como, lo necesitaba saber que todo lo que pasó en la primera y segunda temporada era solo un bucle temporal. Y nada de eso, supongo que mi parte favorita es cuando se muestra que todo el tiempo Luwan estuvo retrocediendo una vez y otra vez y otra vez en el tiempo infinitamente para salvar a Chen Shouji. Ah, y una vez salí la temporada le dijo, bueno, yo debo ser el causante de su muerte, así que no le voy a hablar al chabón en toda esta línea temporal, pero Chen Shouji igual se mató y se colgó en el estudio fotográfico, entonces como, ah, pura mierda, entonces tuve que regresar de nuevo en el tiempo, así. También me gusta cuando enfrentan a la hermana, o cosas así. Cuando me gusta, es muy satisfactorio cuando está pasando algo que no entendés, y que al final te lo hacen entender, pero es la cosa más loca posible, como que X, es como, es muy, ah, es muy satisfactorio. O sea, yo soy muy, yo veo muchas cosas salidas de China, pero siento que como que Link Click es la cosa que como que más puede consumir gente normal, porque está bastante bueno, además tiene doblaje, y además está muy bueno. Yo voy a obligar a todos mis conocidos a que vean Link Click, porque se están perdiendo de la mejor cosa que existe en el mundo. Yo y Link Click son muy kawaii, y es como material para fanfic. Tienen que ver los chis, chicos, vean todo, también lean el manhua, que el manhua igual no tiene nada, no aporta nada a la trama, nomás momentos chistosos que pasan en la primera temporada. La mejor canción del... Escuchen las canciones que están fuera del Link Click. O sea, escuchen las canciones que no aparecen en la serie. O sea, que aparecen como en videos publicitarios, así. Porque todas las canciones del Link Click están buenas. Hace poco también sacaron otra, que ya me olvidé cómo era, pero estaba muy buena y el video está muy bueno. Y hagan fanfics, chicos. Hagan fanfics. ¿Qué hacen con su vida? ¡Ah! Nada, para mí, que van a ser los de el equipo de Link Click, va a lanzar un capítulo todo así en YouTube para sobrepasar la censura y que Luwan le pueda decir, oye bro, te amo porque yo he viajado en el tiempo por vos por 700 años, y ya me olvidé cuántos años tenía. Y ahí Chechoshi le va a decir, ah, yo también estuve en un bucle temporal por tu culpa, porque hay una teoría de que Chechoshi también está en un bucle temporal porque los dos son pertubos y se están tratando de salvar mutuamente. Arre. Ok. Ok. Esa fue la entrevista a Aime. Se explayó un poquito. Sí, de hecho, me pregunto si nos estará escuchando. Tuve que cortar bastante porque no entraba, pero estuvo muy bueno. Gracias. Encima hace un montón que no teníamos en entrevista. ¡Che, gente! Como hace un año. Chau para los que van a la peña al lado, porque si vienen lejos ya tienen que apagar la radio y prender el auto, ¿eh? Los veo allá, ¿eh? O prender la radio en el auto y prender el auto. O apagar la radio e irse colectivo o con auriculares con el celular. Lo re obligado a escuchar. Y obvio, hijos otakus. Bueno, estuvo buena la entrevista de Aime para entrar en el siguiente tema, que es como el que a mí me interesaba. Link, homosexual o heterosexual. Algo homosexual. Algo que me llamó mucho la atención, que como que yo ya la tenía cantada desde el momento en el que empecé a ver Link, es... No es el director, es el... Colaboró con la adaptación del guión. Que es... ¿Cómo se llama este señor? Tiene un nombre muy raro, como todos los chinos, que se llama Hao Lingli, que es un guionista y director de animes, que trabajó en cosas tales como La Bendición de la Oficial del Cielo y To Be Hero X. Y algo que me llama mucho la atención de este director guionista es que sus grandes trabajos, por así decirlo, son incluyendo personajes que evidentemente son pareja, nadie lo puede negar, o que evidentemente hay una tensión o una insinuación muy fuerte respecto a eso en China, que es la homofobia está como al tope en China, como que ser gay es lo peor del mundo. No me abandonen en el silencio. Yo puedo decir, por lo menos con Link Big, que por más que tiene mucho potencial para en algún momento, bueno, yo no me leí el manga, ni la novela, ni nada, porque soy vaga. Tiene mucho potencial para a futuro desarrollar una relación amorosa, pero por lo menos en esta parte que está animada realmente no me parece así que sea como fuá. O sea, no es como que... O sea, yo claramente lo shipeo. Me gusta mucho esa pareja. Yo sigo muchos artistas que nada más los dibujan a ellos. Pero no siento así como que en la trama ahora mismo... Bueno, si no fuera China, no creo que pase algo. O sea, como... Sería tal como Naruto que... Bueno, está bien. En un momento el autor decidió como... No, esto no va a ser gay. Pero en un principio está planteado de un modo donde claramente... iban a ser pareja, Sasuke y Naruto. Pero esto... Es como que... Como que vos ves los primeros capítulos de Naruto y realmente no pensás como... Fa, estos dos acá a dos capítulos se besan y van a ser... Se besaron en el primero, ¿qué querés que te diga? Se besaron en el tercer capítulo. Sí, pero o sea, eso... Se la resabí. Eso es por un... Como por un chiste. Claro, sí. O sea, es un chiste y tiene como otro trasfondo, por así decirlo. No el de... ¡Te amo! ¡Sí, yo también te amo! Y se besan. O sea, no creo que Link Click esté en ese momento de la historia. Yo lo que voy a decir es que la razón principal por la que empecé a verlo es por ese ship. Y porque vi imágenes de ese ship y porque no hay mucho más que decir. Así que... Y además, va, yo sí, no sé. Yo siento que ahí hay algo... Ah. Y que no solo que va a haber algo que ya, o sea, que alguno de los dos, o sea, que se gustan. No sé ni cómo explicarlo más. Yo no diría que no se gustan, pero tampoco diría que están enterados. Son muy bobos. O sea, realmente. Es más, me pasó ayer o antes de ayer, estaba hablando con gente de Renga, o sea, de Ricky por Langa, y había gente que decía, yo no me los imagino siendo así novios y expresándose amor porque son muy, pero muy bobos. O sea, no, como que no cabe la posibilidad porque no están desarrollados, o sea, tipo, en la cabeza no la tienen. Yo pienso también que sobre todo en la industria asiática, pero en todas las industrias, hay un montón de personajes, de parejas entre personajes que están de tiradas a la basura por forzar heterosexualidad con ciertos personajes. Hay un montón de desarrollos hermosos que se pudieron haber visto en un montón de series que no se vieron por prejuicios o porque había cierto mercado del que no querían faltar. Por ejemplo, ¿cómo se llama la leyenda de Korra? Que Korra termina casada con dos hijos con Asami. Eso en ningún momento lo desarrollaron porque Nickelodeon no quería ese desarrollo. Y el autor dijo, bueno, no me importa, pero van a terminar juntos, aunque no lo muestre. Y es como que querían forzar igual a que terminasen siendo personajes heterosexuales, personajes normativos. Y eso también pasa mucho, sobre todo en Asia actualmente, que por ejemplo en Corea hace poco hubo una marcha en Seúl por el mes Pride, que hubieron más personas manifestándose en contra de lo que no es heterosexual que personas a favor. Había más personas en la marcha contra los LGBT que a favor, que como parte del colectivo. Ay, qué feo. Sí, ¿no? Qué ganas de ir a Corea a marchar. Entonces, siendo como un... A favor. A favor, obviamente. ¡Ojito! Siendo como un mundo tan cerrado, hay mucho que hay que tener en cuenta, que es que, a fin de cuentas, el Link Link, la bendición del oficial del cielo y todo lo que vos quieras que sea, son todos comerciales. O sea, el punto en realidad es vender, más que transmitir un mensaje en la mayor parte de los casos. Entonces, si lo que vos estás intentando es vender, sobre todo el crear un anime, capaz que en el manga o en el mango, en la novela, lo que sea, vos puedas tomarte más libertades como autor. Pero ya lo que es el anime, el punto es comercializarlo a la mayor cantidad de personas posibles. Si vos sabés que un producto definitivamente gay, vamos a decir, no se va a vender en China, por eso no, directamente no lo desarrollás correctamente, como no lo desarrollás de la misma manera en la que podrías desarrollarlo. ¿Sí? O salís de China a publicarlo. Eso. De hecho, hace poco hubo una gran redada de que estuvieron metiendo presas a un montón de autoras que escribían Shonen Ai, BL, Yuri. Que escribían ¿Presas? ¿Por hacer eso? En Cana. Sí, o sea, ¿por hacer eso les es inventaron? Ilegal. Es ilegal. ¿Es ilegal? Es ilegal. Yo hay una autora que leo que vive en Estados Unidos. Porque, o sea, igual está clasificado como manhwa. O sea, ella hace un manhwa, pero ella vive en Estados Unidos porque no me acuerdo qué tema tuvo, que la quisieron meter en cana después de mucho tiempo, como 3 meses, sin actualizar. Apareció a decir, me tuve que mudar a Estados Unidos. Y después, ya, dato de color, tuve que esperar otros 6 meses más para otro capítulo, porque resultó que también estaba embarazada, así que tuve que aguantarme que tenga su hijo. Nada, seguí toda la rabia contenida. Sí, qué bronca me dio todo ese tiempo sin leer. Ya no me acuerdo la historia. Malditos autores chinos y sus cosas. Igual te digo que Link Click. ¿Qué capítulo fue? ¿Vieron el capítulo de las chicas que venden fideos? Sí. Ah, ese eso. Es claramente pareja y no está sugerido, es explícito. O sea, literalmente le dice, tipo, no me acuerdo las palabras exactas, pero le hace un comentario igual. Sí, pero que como que en ningún momento va y le dice, mi amor, nos arreglamos o algo. Claro, o sea, como que no se lo dice, o sea... O sea, no se dan un beso, pero... Para nuestro modo, chino. Para nuestro modo de verlo, claramente son pareja. Pero capaz en China, como está tan mal visto, cualquier amistad puede ser de cualquier forma y no se va a... O sea, si no las ven dándose un beso, no son pareja. Capaz pero, que es así. Ahí yo siento un cierto... Y más ahora que me dicen que está prohibido, porque yo no sabía que estaba prohibido, así como prohibido. Prohibido. Es como una forma de evitar la prohibición. O sea, ¿prohibición? Sí. Es una forma de... Porque es claramente algo, pero que no se llega a clasificar como tal, entonces está todo bien. Claro. Bueno, yo pensaba desarrollarlo más la semana que viene en el especial, metiendo en rivalidad también meter amistades o amistades muy amigas y decir, bueno, está amistades que no son tan amistades. Porque vos podés decir que hay un montón que son amistades muy amigas, que fue el compañerismo, todo lo que quieras, pero hay otras cosas que vos podés decir, no, acá me estás camuflando algo porque vos no te animaste a escribirlo específicamente. Claro. A mí también cuando veo ese tipo de cosas me da un poco de culpa de decir... ¿No valoro suficiente las amistades como para decir que tienen una muy bonita amistad? ¿O es que hay un amor encubierto realmente? Y pero si están literalmente que se miran y están que se comen la boca, realmente yo creo que esa amistad no es una amistad muy bonita. Claro, si se ponen a viajar en el tiempo para salvarse mutuamente, claro, no me puedes tratar de decir otra cosa. Aparte, hoy me di cuenta de algo que no antes no lo tenía presente, es, o sea, Lu Wang viaja al pasado para salvar a Chen Xiaoxi. Pero Chen Xiaoxi, en un momento, cuando le dicen que Lu Wang estaba muerto, él agarra y lo primero que piensa es, necesito una foto para volver al pasado y salvarlo. Como que él no pensó las 3 reglas que me pusieron. Él pensó, yo tengo que salvarlo a toda costa, eso, no me importa el futuro. Por eso a mí me divirtió mucho la temporada 3, porque fue... Lo primero que pensé en la temporada 3, que me sorprendió un montón, fue pensar, para Lu Kuang estás faltando a sus propias reglas. O sea, yo de Xiaoxi, en el momento en el que dijo que pensaba viajar en el tiempo para salvar a Lu Kuang, yo dije, ah, bueno, es Xiaoxi. O sea, pero cuando lo hizo Lu Kuang, yo dije, no, pará, es Lu Kuang este, esto es serio. O sea, estos son gays, tipo. No pensé eso. Pensé, esto es serio, es lo suficientemente serio como para que Lu Kuang se plantee romper sus reglas. Tenemos que cerrar. Bueno, adiós. Adiós. Escuchen en el horario habitual la semana que viene. Y vayan a ver, vayan a la peña. Ya. Sí, uh-huh. Vayan a la peña. Chau. Ah, y ahora va a haber un... Sigan escuchando que va a haber un programa de radio de la peña. O sea, va a estar la radio en vivo desde la peña, pero mejor si van a verla, justamente. solo crea más problemas. Ah, así que tienes novio. ¿Qué tipo de pregunta es esa para un jefe? Tarado. Voces otakus. You should really stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Why am I overcrowded? 浮き離れの夢は疑った無重力の中どうだも出るか So stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Why am I overcrowded? 時間の隙間に仕事止めてこの負の輪から騒ぎだと分かって あるいは白紙にすれすかそうまい目の扉の前で立ち止まる思う故にある探し続け言葉記憶という取り刻み込み地の果て叩きする間に物件に開く目を頼むのはステップインのセンブリブトワイス今すべて時間の目に静かに睨まれる疎ましい喧騒はやまない時計の針じゃついてこれないペース Stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Why am I overcrowded? 浮き離れの夢は疑った無重力の中どうだも出るか So stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Why am I overcrowded? 時間の隙間に仕事止めてこの苦悩から騒ぎだと分かって You should really stop thinking about it. Stop thinking about it. Stop thinking about it. Why am I overcrowded?